Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes a todos acá desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy tenemos la presencia de El H con estas rolas del Tao. Es un inicio de lo que hemos llamado la Francachela Filemona Cartonera, que es un festival que se realiza del 26, 27, 28, 29, 30 de noviembre y primero 2, 3 y 4 de diciembre en las sedes de El Tártaro, La Rueda, Libros y Café, y tendremos también un encuentro cartonero jalisciense y anexos de la raza que quiera caer en Tepatitlán, Jalisco, el día 28, domingo 28 de noviembre. Bueno, vamos a empezar este programa aquí saludando al H, que está aquí en persona en Radio Cartón. ¿Qué tal? ¿Sí se está escuchando? Muchas gracias aquí a mi padrino, el buen Sergio Fong. Me recuerdo la primera vez que me invitó aquí a este programa del Volantín, pero hay algo que él no ha dicho. Esta es una premier mundial. Sí, aquí van a quedar grabadas estas rolas. Mundial no, universal, cabrón, porque si es una premier aquí del barrio, pues es una premier de la ciudad. Alguien se toma la molestia en el futuro de buscar el podcast de aquí de Radio Cartón. Sí, esto va a estar dentro de una cápsula del tiempo. Sí, es algo espectacular. Yo realmente, pues como artista, yo me quedo a veces así como muy... Dijo artista de con H, ¿eh? Y pues algo que no ha dicho aquí mi manager es que es como mi regreso aquí a la música y pues es un trabajo que uno espera, pues les guste, lo disfruten, y más allá del goce estético que es la música, pues que les deje un mensaje, ¿no? Porque básicamente mi idea con esto... ¿Qué tipo de mensaje es el que esperas que le quede a la gente? Bueno, qué bien que lo mencionamos, porque si bien el show se llama La Rola del Tao, pues mucha gente, yo me imagino que no ubica que existe un libro milenario de más de 2000 años que se llama el Tao Te Ching, pues editado allá en la China de hace más de 2000 años, por un señor Lao Tse, que pues dicen que era bibliotecario. Yo siento que él recopiló un montón de... ¿Y qué tantos libros pudieran haber tenido en esa biblioteca, no? No, haz de cuenta que pues... ¿Tipos de libros, no, tendrían en esa biblioteca, no? Pues en aquel entonces lo que rifaba era la filosofía del Tao, Sí. Pero ellos eran muy versados en astronomía y en medicina y en lo que ellos llamaban Feng Shui. Y un montón de cosas, poesía y hasta... No, o sea, a mí me sorprende que hablen ahorita de modernidad cuando hace más de 2000 años. Pues de hecho el primer libro que se editó pues ha de haber sido uno de estos libros, ¿no? Del Tao Te Ching. Y pues yo más bien hago este trabajo con mucho gusto, pues para transmitir el mensaje, ¿no? Yo siento que es un mensaje universal. ¿Y cómo traducirías el Tao para este mensaje, pues? Bueno, de hecho ya ha sido traducido, ¿verdad? Yo no tengo que... Haz de cuenta que pues es el Tao Te Ching. King es como libro compendio de historias del Tao. El Tao es el ser místico, algo que está más allá de Dios, encima de Dios. Y pues así como la Biblia es compendio de libros, también el Tao Te Ching es un compendio de... pues ideas acerca de este Dios, ¿no? De este Tao. Y pues muchas de estas canciones que yo elegí, pues son canciones de alabanza Y pues cualquier semejanza con lo que hacen los cristianos, ya ven que pues acostumbran a agarrar canciones de rock y meterles los salmos de David ahí, y pues no están como muy alejados, ¿no? Es que existe un Dios único y eterno, y pues a final de cuentas, pues la gente que no tenemos nada que hacer, pues nos ponemos a alabar a Dios y eso nos hace sentir muy bien. Y esperemos que la gente pues también aprenda. Y si no, por ejemplo, muchas de estas rolas las oímos nosotros en inglés y muchos ni sabíamos ni lo que acá. Yo apenas estoy transcribiendo unas rolas del inglés al español, pero no importa, ¿no? A veces hay un lenguaje musical que trasciende las palabras, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión. ¿Y cómo vamos a iniciar? Bueno, entonces tenemos, a ver, aquí nuestro ingeniero de producción, aquí el buen Carlos ahí en las consolas. ¿Qué tenemos al principio? David Bowie. David Bowie con esta canción famosa. What is the Wind? Que pues en su versión original tenía un mensaje, pero aquí le vamos a cambiar todo el mensaje. Quiero nada más acotar que esta es una canción no propiamente del Tao, pero sí una filosofía milenaria. Podemos ir. Vida, vida es conciencia, conciencia que vive interminablemente. Como el río, corre la vida. Arrastrándonos así va nuestra vida. Hace tiempo yendo hacia el futuro, y como el destino, porque si no sabes, la vida es el destino. Conciencia fluyendo a través de uno, sin que lo puedas evitar. A veces como un suave vientecito, a veces el violento huracán, arrastrándote por aquí, por allá, es esta vida, es el destino indescifrable, dejando solo esta hasta. Bueno, pues ya escuchamos este primer rolón del Tao con el señor H, ¿no? Y H, este, ¿cuántas rolas traes preparadas para el día de hoy? Porque esperemos sea grande el LP acá, ¿eh? Bueno, ya ves que pues los músicos nos manejamos por tandas, ¿verdad? Y pues yo traigo 10 canciones que fácil aguantan una hora. Sí, así que si me invitan a Bándaro 2, pues ahí tenemos nuestro show. Aquí, sí, nos están mandando una pregunta aquí que dicen estos señores que ¿qué tiene que ver el Tao Te King con el Feng? Es que no me alcanzó el tiempo para decir que esta rola en particular es una adaptación que yo hice de pues un consejo o visión que tenía Carlos Castaneda, Don Juan Matus, y que nos enseñó. Si se fijan, la rola vaga sobre una idea básica de que la vida es algo pues deletéreo y que casi no se puede ni sentir, pero está ahí. Y la vida es la conciencia. Don Juan nos enseñó que la vida es conciencia y la conciencia es percepción, ¿verdad? Y básicamente en torno a eso gira. Yo la incluí en esta selección de rolas del Tao porque pues Don Juan habla de lo mismo, ¿sí? Pero igual, si quieres, ahorita nos vamos directamente con alguna rola del Tao. Tal. Pero sí, pero básicamente es la misma idea, ¿no? O sea, el Tao y Don Juan no se contradicen. ¡Ah, cabrón! Y también traigo una rola del Buda, ¿eh? Que tampoco se contradice y está en este mismo show. Sí, estamos hablando precisamente del H. El H no es más que pues un intérprete, ¿no? Y decíamos que pues básicamente es una extensión de esa filosofía del ser. No, pues básicamente te había comentado que estas rolas yo pienso presentarlas pues bajo una máscara que es la del Telemono TV, un personaje medio ficticio ahí de caricatura collage, pero es algo sobre lo que yo me trato de escudar, ¿sí? Así tipo gorilas que, ¿te acuerdas esa señora que le daba vergüenza ser tan famosa y se escudaba con detrás de unas caricaturas, ¿no? Pero mi idea de ponerme detrás de un telemono, o sea, de darle voz a un mono, pues es no tener así como pues protagonismo, ¿no? Lo importante aquí es el mensaje, ¿sí? Yo más bien no trato de que la gente me mire a mí como el H, sino como alguien más de la banda, ¿verdad? Te decía que el Telemono trae su banda, que es la banda de los elevados, y entonces el H, pues es nada más un músico más de la banda de los elevados, ¿no? Ya ves, toca la flauta y hace coritos y silba. Entonces el Tao y el Tai Chi, ¿qué onda con él? Digo, porque están preguntando acá que tiene que ver el Tai Chi con el Tao. Todo es lo mismo, y Don Juan y la tensegridad es lo mismo también. Y traigo esta rola del Buda, que también es la misma. A ver, no sé, ¿cómo cuál sigue, muchacho? Mira, esta tampoco es del Tao, así que si quieres podemos saltarla. Como usted quiera, está en su programa. Me haces más, usted pregúntese solo y contéstese solo. Es que bueno, también tengo esta canción de Led Zeppelin, pero esa es una canción transliteración de esa canción famosa, pero esa la dejamos al último, ¿no? Sí. ¿Cuál sigue de esta? Mira, esta es perfecta. Me acuerdo que esta la presenté aquí en La Rueda hace como antes de la pandemia. Y gustó mucho. Y esta sí es una rola del Tao. Esta canción se llama Si no lo piensas, no hay problema. Thank you. entre el bien y el mal. Dime, ¿qué diferencia hay entre feo y hermoso, triunfo y fracaso, entre sabio y tonto? Dime, ¿qué diferencia ves? Pues lo único que yo alcanzo a ver es de absoluta nada, entre triunfo y fracaso, un océano interminable. Todo eso que la gente tanto teme. Más dime tú, ¿qué es lo que ves? Pues lo único que yo alcanzo a ver es la absoluta nada. El capital festeja como en los tiempos de los salvajes, y la gente tan feliz retratándose para el Face. Mientras él va seguro y tranquilo, la mente ocupada, a la deriva y sin sostén. Va toda la gente, siempre muy deprisa. Todos traen un plan muy brillante. Mientras él parece una sombra, se mueve como el océano, sin prisas y sin lugar a dónde llegar. Así van los ricos, pensando en las ganancias, mientras él va a la deriva del capital. ¿Por qué? Él es tan diferente, ¿por qué será? Él dice que obtiene felicidad y tranquilidad directo de la madre universal. Paz y más felicidad de la matriz universal. Y aparte sabe la verdad. Ahí va toda la gente envuelta en este gran sueño, mientras él seguro y tranquilo va por ahí. Pues sabe cuál es la verdad. Todo esto es un sueño que te puede atrapar. Así va la gente envuelta en el sueño, mientras él con tranquilidad busca solo libertad. Tiene energía para enfrentar esta mente enferma que parece dominarnos. Pues ya estamos de retorno aquí, ya escuchamos esta otra rola del Tao con el H. Oye, H, y entre todo esto también, ¿qué tiene que ver este Krishnamurti o qué pedo con estas rolas que interpretas? Bueno, Krishnamurti era otro personaje de todo este gran mundo esotérico, pero bueno, esta canción en particular que acaba de pasar, yo pues siento que es como una declaración de propósitos, ¿no? Es lo que Don Juan nos comentaba, de que pues los chamanes ya no pertenecemos al mundo ordinario, ¿no? Y pues esta rola hace énfasis en eso. Este poema, es que a mí me sorprende pensar que son poemas escritos hace más de 2000 años y con un mensaje que todavía resulta no solo entendible, sino pertinente, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Es como, yo lo hago como una forma de ofrecer este mensaje en medio de pues un océano de propuestas que van en torno al materialismo consumista, ¿verdad? Y todo ese rollo, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién te habla de pues del espíritu, ¿no? Y pues todo ese rollo es como un mensaje alterno que ahí está, ¿no? Y para que tenga vigencia, yo siento que debe ser dicho, ¿no? Siempre ha habido, si estos poemas han resistido los milenios, es porque a través de los siglos y los siglos ha habido gente que dice, oye, esto es un gran mensaje y lo recomiendan y pues no sé, hay como varias ediciones, ¿no? De este libro del Tao Te Ching. Yo me acuerdo que tú tenías una edición muy, muy interesante porque era la versión original con los caracteres chinos y una traducción al español, ¿verdad? Así como, pero eso, ¿verdad? Pero es aún, yo no inventé esto, eso no es una filosofía que yo haya inventado, pero sí es con la que me conecto, porque es como muy parecida a lo que nos enseñó Don Juan, ¿verdad? Pero sí es como una especie de caldo de cohesión entre diversas filosofías que guardan una línea, ¿no? Una similitud. Bueno, el Tao Te Ching es más antiguo, ¿no? Y ya después de él surgieron un montón de ideas a través del mundo, pero por ejemplo, yo no creo que Don Juan haya leído el Tao Te Ching. Y en chino, cabrón. Y menos en chino, ¿verdad? Y a lo mejor él sí tenía un libro de Buda, porque fue traducido en el 36. Y pues él tenía una buena biblioteca, ¿verdad? Así que, ¿cómo escuchas estas canciones del Tao? ¿Escuchamos otra cancioncita o qué? No, sí, pues vámonos recio, porque a ver, hay que ¿qué tenemos? Todo ese qué? LP. Ah, de una vez, como si tenemos LP nada más. LPH. Nada más tenemos aquí una hora aquí. Ah, esta canción. ¿Qué canto, amigo? También es una canción del Tao. Y precisamente se llama La Iniciación del Tao. El poema, ¿verdad? Pero este grupo de Creedence aquí en Guanatos ha tenido nunca muertos. ¿Sí? Y menos en el baratillo. Menos. Y Fogerty está más vivo aquí en el barrio chino que. Así que vámonos con esta canción. Música de, para grifos. Para todas. Esto es una canción del Tao, que se llama La Iniciación del Tao. Como dice aquel, trépenle, súbenle. Lo que escuchas sin oír es lo suave, lo que observas sin ver es lo sutil, lo que agarras sin tocar es lo tenue, lo sutil, lo suave, lo tenue. Lo sutil, lo suave, lo tenue. No pueden indagarse. Revelado no deslumbra. Oculto no ha perdido su luz. Es el tan misterioso que chase some down a hoodoo there. Chase some down a hoodoo. profundo y misterioso. Tao profunda. Abismo sin fondo. Escribir correctamente el eterno fluir de todo. Es como un hueco en la nada, es un grito silencioso, es el misterio del Tao. Por eso el sabio, por eso el sabio. Traté de seguirlo, pues nunca lo alcanzarás. Subes y subes y no hay cielo. Bajas y bajas y puro infierno. Por eso el sabio busca el silencio. Día con día. Hey. Bien, chicos, chicas, esta es la iniciación del Tao. Yo espero que toda esta cofradía de los unicistas, de toda esta raza que cree en esta unidad del ser en todo el universo, compartan esto que el H, eclécticamente, ¿no? Bueno, ya hace más de 20 años se le llamó la nueva era, ¿no? Y Carlos Castaneda, mi maestro, fue llamado precisamente el padrino de la nueva era. ¿Te acuerdas que hace como un poquito más de 20 años que empezó a haber este boom de filosofías de todo tipo, chamánicas, orientalistas? Bueno, tenía que ver con esa también, con esa revolución de mayo de los años 60. Estaba hasta Paulo Coelho. No mames. También respeta, cabrón. Hay auditorio que sí piensa y sí lee, y trabaja su cacumen. Pero sí, sí, un poco este rollo, pues, de la época de Acuario también, de los quipitecas, ¿no? Porque también está ahí el maestro Antonio Velasco Piña, ¿no? También con que maneja también esta onda del Tíbet, ¿no? Con la intención también de los cuatro guardianes, ¿no? Así es. O sea, las culturas, pues, de las naciones americanas, originales, sí, ¿no? Bueno, originarias, como dices tú, desde Canadá hasta Chile, ¿no? Yo me atrevería a decir que de todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, pero estamos, digo, contigo estoy, canal. Tenemos por ahí esta rola de U2, cerquitas. Mira, esta es, tampoco es una rola del Tao, pero sí es. Oye, ¿y no le has puesto alguna de las rolas de José Alfredo Jiménez? ¿Algún arreglo ahí de...? ¿O solo son mezclas duras? No, si te fijas, más bien he agarrado así como puras ondas de rock. Yo crecí en el rock siendo un... Porque esa la de una piedra en el camino me enseñó que mi destino... Así que dice. Pero más bien yo crecí siendo un niño alienado del capitalismo, ya ves... niño fifí y pues sí, el rock, ¿verdad? Pero eso se nos atacaba de que el rock era como muy alineante, ¿no? Y precisamente por eso, porque me cansé de que, es que si te fijas ellos dan un mensaje, entonces pues la música, los acordes no te dan tanto un mensaje como un sentimiento emocional, entonces si le cambias la letra ya estás dando otro mensaje usando las mismas emociones, ¿no? Bueno, el rock tiene varias vertientes, no entre ellas de lo comercial, pero también hay un sentido de liberación, de filosofía, ¿no? Sí, puede que hay muchas canciones como esta que te decía de Zeppelin que tenemos por ahí, que es como una de esas joyitas que tienen un mensaje positivo, pero me refiero a que en medio del mar de canciones bobas y... Ay, te digo, hay canciones hasta satánicas. De hecho, esta canción que acaba de pasar, esta de los Eagles, se le acusó en cierto momento de tener una partecilla satanicona, ¿eh? Bueno, pero Satán también es bueno, ¿no? Bueno, lo que yo digo es que... es que para el diablo, Dios es el malo, ¿no? Entonces, si el que domina es el diablo y él se piensa Dios, entonces... Es como... Es una... dialéctica muy como alucina. El narcogobierno, ¿no? Yo más bien me retrotraigo al Tao Te Ching, ya ves el Yang, el Yin y el Yang, no es que estén peleados, sino es que están en colaboración. Se complementan. Se complementan y no puede haber... Bueno, pero sí hay quienes ven que el Yin es bueno y el Yang es malo. Y a veces la gente se clava en que la luz y que la oscuridad, pero aún si te fijas en el Yang... La oscuridad tiene un punto blanco en el centro. Pues sí, es ahí precisamente donde están haciendo el acto, ¿no? Pues sí, es como un acto de comunión. O a lo mejor es donde se mete la punta para darle vueltas al reguilete también. El centro, así es. Entonces vamos a escuchar qué, H, porque todavía nos queda un chingo de tiempo, ¿eh? Como no era una 60 minutos, pero tenemos esta canción que te decía... Dicen, yo no sé, yo lo leí por ahí, que Gautama Siddhartha, el Buda histórico, se sentó en un arbolito y dijo, de aquí no me levanto hasta que me ilumine. Pero cuando se despertó y ya iluminado, dicen que dijo cantó esta poesía. Y lo que digo, o sea, ¿cómo? O sea, una poesía trasciende más de 2000 años, porque ese suceso fue hace más de 2000 años. ¿Y es comparable con qué esa poesía en el sentido religioso católico acá? Bueno, si te fijas, yo las puse aquí en las ruedas del Tao porque son equivalentes junto con, y yo las canto a pesar de ser chamán de Don Juan y Castaneda. ¿Tú ahorita en cuál ruta te andas moviendo ahorita? Yo soy chamán, así me formé y lo que trato de decir con esto es que el budismo y el taoísmo son complementarios a los chamanes. Quizás los chamanes de aquí de México fueron y le enseñaron allá taoísmo a los chinos y fueron y le enseñaron hasta allá, hasta la India, a los hindúes, ¿verdad? Porque dices, qué casualidad que todos dicen lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo cantar estas frases de Buda como si fueran mías porque es el mismo mensaje, buscamos lo mismo. Y pues somos como hermanos en el camino que nos llamamos, ¿verdad? Pero esta versión que te digo moderna, ¿verdad? Con esta sobre esta canción de YouTube. O sea, si Buda fuera rockero, se chingaría esta rola, cabrón. Estaba dedicada a todos los budistas. ¡Woo! La canción del Buda. Que hay en la vida, pero siempre luchando, siempre luchando. Sleight of hand and twist of fate, atrapado en el dolor, siempre buscando una solución. Alguna respuesta. Through the storm we reach the shore. You gave all that I want more. And I'm waiting. Pero al fin él comprendió. Gracias a Dios. Comprendió cuál es la verdad. No más cimientos de codicia, no más cimientos de codicia. No más muros de opresión, no más columnas de soberbia. Pues al fin, nobody she got me with. No más techos de ambición, pues al fin él comprendió, pues al fin él entendió cuál es la verdad. Todo es un sueño. Todo es un simple fantasía, nada más. Hipocresía sobre engaño. Todo es un sueño. Camina seguro y tranquilo. Nada es realidad, simple es fantasía. Así que él busca solo la libertad total. Nada es realidad, pura fantasía, que no te engañe. ¿Qué te pareció, H? Bueno, yo le daré un 7, me faltó ahí. Pero bueno, así es esto. Estamos así como en el, como tú dices, estamos en el pre de la presentación en las francachelas cartoneras. ¿Veniste a ensayar al programa del volantín? Bueno, yo una vez leí que Michael Stipe de este famoso grupo, pues dio un concierto allá de preparación y traía tal cual el librito de todavía con las letras, ¿verdad? Pero ahí va, ¿no? O sea, gran canción, gran pregunta. Es que es un mensaje muy, como muy simple, oye, ¿no? Uno de tus fans pregunta que en qué camiones, en qué rutas andas. Ahorita todavía no, pero me pueden encontrar allá en la ruta de Chapala a Joco, en Mezcala, por allá. Si se puede dar un comercial aquí, allá en Ixtlahuacán tenemos nuestra Iglesia de la Conciencia, orgullosa patrocinadora junto con Galería Patito de este proyecto, ¿verdad? Porque pues yo básicamente pues canto esto en parte pues por el mensaje, pero en parte también para que la gente conozca la iglesia que yo promuevo, que es la Iglesia de la Conciencia, y sobre todo mi Galería Patito y las obras que y bueno, ¿verdad? Eso ya fue un gol aquí, ¿verdad? Pero bueno, esperamos verlos aquí en la rueda, en las próximas francachelas cartoneras, porque pues como le decía al Sergio, esto es como una probadita, ¿no? Para que sepan más o menos de qué va la onda, y pues vengan y si a alguien todavía le quedaron ganas de volverlas a oír y escuchar algunas que no van a alcanzar aquí en el programa, pues se vengan acá. Bueno, por cierto, estamos convocando a todos los compas, que hagan algo, ¿no? Que sean creadores, que sean intérpretes del arte y la cultura acá en Guanatos o en otras partes del mundo para este 27 de noviembre al 4 de diciembre en el Tártaro, en la Rueda Libros y Café y en Tepatitlán. Van a ser las sedes de este evento que se lleva a cabo a la par de la fila acá en Guanatos. Por lo tanto, esperamos muchos compas de Estrangia, ¿no? Que caigan acá y de otros estados y municipios, pues aquí a Guanatos. Entonces, pues una probadita de lo que va a suceder en esos días es lo que estamos escuchando aquí con el H, que va a estar dentro del 12º aniversario de la rueda cartonera, donde aquí le estamos dando una hora, pero allá le vamos a dar entre 3 y 4 minutos. Así que tiene que elegir muy bien. Así que más bien el público puede mandar desde ahorita cuál par de rolas quieren escuchar. Y pero de todas maneras, creo que tenemos podcast, ¿no? Aquí en este changarro, ¿no? Sí, en este ahí mismo www.radiocartón, ahí está el podcast, aquí en el programa insignia de esta estación, el Reguilete con el capitán Sergio Fong. Y que próximamente tendremos otro programa que se va a llamar La Caja Negra del Bush. Ande, para los que no sepan, Bush quiere decir Barrios Unidos, sector Hidalgo, ¿eh? Para los que no vivieron aquí en aquellas épocas, pero bueno. Sí, vamos a abrir. Ya se reúnen en épocas. No, está bien. Entonces, pues también pues agradecer al H, todavía nos falta una rolita o dos, ¿no? Pero no sé, pero pues a ver, ¿tenemos ayudas por ahí? ¿Ayudas Price? ¡Ayudas Price! Los mismísimos, es que esta rola la tenía para el Dylan, pero no. De hecho, Dylan empezó todo, porque su cancioncita, ay, es como una letanía, y si te están dando un rollo que no, con el cual no concuerdas, y le cambié la letra, pero estos les queda mejor. ¿Sí? En original se llama la canción La Rabia, pero aquí se llama El Tao que existe en el universo. Thank you. el Tao que yace en el fondo del cosmos. Es el mismo que late en el fondo de tu corazón. Por eso decimos que donde hay Tao hay vida, donde no, muerte y destrucción. El Tao que trasciende sin que el hombre pueda sentir que pueda tenerlo. Si se va, no vuelve. Si llega a ti, no te dejará. Pero qué maravilla está en mi corazón. Algo que nadie siquiera puede entender. Pues me dio la vida y un corazón para amar y redención. Estamos en Radio Cartón, transmitiendo el programa El Volantín del Barrio Chino desde Guanatos, en vivo, Jalisco, México. Y está con nosotros el H con estas rolas del Tao, que como dijo bien él, son rolas de José Alfredo Jiménez. Ah, no, no, ¿de quién? De diferentes grupos. Diferentes sabios taoístas de hace mucho tiempo. Exacto. Y bueno, pues es un placer porque esto que están escuchando, ¿no? Es una primicia mundial, exacto, que ya habíamos dicho, es de aquí para el universo, del mundo y el futuro. Incluso si nos están escuchando por ahí algunos pinches marcianos, ¿no? Venusinos. Y sabes que estas ondas viajan en el espacio-tiempo y a lo mejor en 100 años nos escucha algún, no sé, draconiano o algo así por allá, de aquellas estrellas, ¿no? Entonces, podemos terminar con esta canción que no es del Tao, es una canción de Jaime Página y Roberto Plantas, que siento que no la debían, ¿sí? La traducción, porque lo que hago es tal cual una traducción lo más literal posible, porque el mensaje, lo que importa es el mensaje, y ellos traen el mensaje de los celtas, ¿sí? O sea, Roberto Plantas no inventó todo esto. No, claro. Él lo escuchó de sus maestros que traían esta tradición de los druidas, y los druidas pues lo aprendieron de los atlantes y así va. Así es, pues es una tradición milenaria, ¿no? Claro. Pero hablan de lo mismo, todos hablamos de lo mismo y por eso yo puedo... Con todo derecho, carnal. Y, entonces ya nos estamos despidiendo y muchas gracias sobre todo. Por tus conocimientos. No, gracias a ti, Sergio. Toda esta sabiduría que nos traes milenaria, ¿no? Y qué chingón, ojalá, y la gente que nos escucha, pues role que existen los podcasts para que escuchen este programa otros. Y que vengan a la... Pues las francachelas, ¿verdad? Escucharnos en vivo, sí. A ver si nos dan más de dos canciones, si no, de todas maneras. Entonces nosotros despedimos el programa de Radio Cartón, pero quedamos con la última rola de el compa H. Y gracias a Roberto Plantas y Jaime... Jimmy Page. Jaime Página, ¿verdad? Y Roberto Plantas con esta canción de la tradición druida. Gracias. Gracias a Dios. Escalera al cielo. Una niña segura de lo que busca y quiere, y ella compra una escalera al cielo, porque todos sabemos que una vez estando allá, nada se te puede negar. Compra una escalera al cielo. La vida es un gran bosque con múltiples caminos y un pájaro que canta su parte. Todos tus pensamientos están equivocados. Voy pensando. Mientras camino, en mi cabeza tantas y tantas cosas, y los mensajes de aquellos que ya no viven, y en las ramas el pájaro que sigue cantando su parte y dice a veces. Thank you. parte y dice que si todos cantamos, el Espíritu nos guiará. Y en el Espíritu, tantas y tantas cosas, y las de aquellos que ya no están. Hoy voy pensando mientras camino, si escuchas un ruido en tu oído, no te alarmes, niña, es solo un llamado del gran Dios. En la vida hay muchos caminos erróneos más, siempre habrá tiempo de pedir perdón. Hacen pensar tras camino. Tu oído vibra y no se detendrá, pues el gran Dios te ha elegido a ti. Y oye, chica, si escuchas el viento silbar, tu escalera flota en la canción. Hermanos y hermanas del camino, esta sombra más larga que nuestra alma, aquí va esta chica famosa que brilla tanto como el sol, y va cantando esta vieja canción que si escuchas con atención, el mensaje vendrá hacia el final. Uno, todo y todo es uno. Haremos rocas hechas para rodar. Ella vende su escala. ¿Ya habían cortado? Gracias. Gracias, New York.